A continuación vamos a escuchar al doctor Joaquín Flores, él es antropólogo por las ciencias, es miembro del SNI, nivel 1, profesor de la UNAM Xochimilco y es coordinador del Consejo Académico de la UNISUR. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas El Tigre San Marcos y El Comisario, o de Reproducción Social en la Montaña de Guerrero, El Colegio de Guerrero, Compañeros Actores Sociales en la Montaña de Guerrero, y tiene unos alrededor de 50 publicaciones, entre artículos y otros. Sin más, les doy la palabra al doctor Joaquín. Bueno, buenas tardes. Pues a mí me gustaría hablar de experiencias exitosas, pero creo que está complicado ahí. También voy a hablar de procesos sociales que pues van avanzando pese a pues, las distintas dificultades a las que se enfrentan, que a veces tienen efectivamente algunos avances, pero a veces son más bien tropiezos que van construyendo el mismo movimiento, ¿no? Pero esos procesos también van dándole sentido y van inclusive ordenando el espacio donde se van dando. Este es el caso de la región sobre la que voy a hablar, que es una región que originalmente pertenecía en los términos de la división geográfica administrativa y territorial, pertenecía a dos regiones, la región de la montaña y la región de la costa, pero que para efectos de los procesos sociales rebasa esas limitaciones y que poco a poco se va conociendo como la región costa-montaña en el estado de Guerrero, en donde actualmente dos procesos sociales han dado esa configuración, principalmente el que se conoce como el de la policía comunitaria, el del sistema de policía comunitaria del estado de Guerrero y el de la creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. En ese sentido, para poder introducirnos un poquito a este proceso, pues tenemos que decir que en el estado de Guerrero habitan cuatro pueblos originarios: mixtecos, nahuas, tlahuanescos, amuzgos y náhuatl, ¿no? Pero también hay otro pueblo que es muy importante, que es el pueblo afromexicano, que por lo menos en dos momentos actuales ha hecho una presencia muy importante. En los años 90 en la campaña 15 años de resistencia y actualmente la confrontación de los sur, ahí no están todavía en ese mapito, ¿no? Entonces, en este sentido, la región de la que estoy hablando, los habitantes de esa región han venido construyendo su propio espacio a partir de la recuperación y de la puesta en práctica de lo que yo llamo tradiciones políticas, tradiciones organizativas que a lo largo del tiempo les han venido funcionando. Es, por ejemplo, la organización, la regeneración, la reinvención de las formas de vida comunitarias, los sistemas de cargo, los gobiernos tradicionales, las formas de trabajo comunitario, las mismas estructuras familiares, que les han dado sentido a la vida cotidiana de las comunidades. Es muy importante porque el sistema de policía comunitaria precisamente revalora estas prácticas comunitarias a partir de reorganizar a los que se conoce como los policías de la comunidad, que cada año se eligen 5, 6, 10, según el tamaño de la comunidad, y que bueno, en este proceso de organización, pues los han juntado cerca de 60 comunidades, pues imagínense, pues 6 policías por comunidad, ¿cuántos dan? ¿No? Nos veremos más adelante. Si quieres ir pasando las diapositivas dándole su tiempo. Entonces, esta es una de las primeras tradiciones que yo considero que es importante reconocer, la tradición y la organización de la comunidad. Otra tiene que ver con las organizaciones campesinas, la experiencia de luchas campesinas que se han dado en este tipo de regiones, en donde, bueno, hay todo un acervo de luchas, de formas de manifestación, de resistencias, fundamentalmente por la tierra, pero también por el abasto, por el recurso, por la comercialización, por mejoras en los servicios. En este caso tenemos, por ejemplo, en la región la experiencia que tuvieron en los años 80 la llegada de las formas de organización a partir de la UNORCA, que fundamentalmente se construyó sobre la base de la CONASUPO y los sistemas comunitarios, ¿no? Ahí Más adelante veremos un mapa en donde vamos el mapa de la región de la policía comunitaria, y es el mismo mapa de los sistemas de abasto, pero también ahí se introduce otra experiencia, que es el papel que juega algún sector de la Iglesia Católica, principalmente sacerdotes de la región que hablan la lengua y que de una manera u otra se involucraron en algún tiempo en la teología de la liberación y que debaten sobre la extensión de la teología india, ¿no? Entonces, estos sacerdotes y los cargos que se dan en estas parroquias también han sido muy importantes, porque a partir de los cargos es que se han generado procesos de organización que han impulsado la resistencia fundamentalmente, ¿no? En el sistema de policía comunitaria es muy importante el papel de la Iglesia Católica. Obviamente tenemos también otra de las tradiciones, que es el mismo proceso de lucha de las organizaciones indígenas ya como tales, que a partir de mediados de los años 80 empiezan a tener una fuerte presencia, no solo en Guerrero, sino en gran parte del país, y que en los años 90 pues ya vamos encontrando como un eje de lucha, en la medida en que ser campesino cada vez más es menos redituable, ¿no? Y sin embargo, la recuperación de lo indio, la recuperación de las luchas identitarias y de carácter cultural, pero sobre todo de derechos humanos, también van apareciendo. En el caso de Guerrero, en los años 90, en la efervescencia de la campaña Indios de Resistencia, fue aprovechada por una serie de comunidades y de organizaciones, principalmente en esta región que estoy marcando, que es, la región de la costa, bueno, la Costa Chica. Quien conoce Marquelia, pues ahí tenemos una idea, subiendo hacia la sierra, en los límites entre San Luis Acatlán, Manilotepec, Azoyúes, donde se da este proceso, ¿no? Entonces, ahí la estructura de organización que estaba sobre la base de los consejos comunitarios de abasto es la que se acerca y se vincula más al proceso de reindianización de las luchas sociales allí, y es uno de los elementos importantes que da origen al Consejo Guerrerense 500 años de resistencia, que es uno de las, creo que es, me atrevo a pensar que es la organización más importante indígena que se ha generado en el estado de Guerrero en los últimos años, ¿no? Logró abarcar casi toda la superficie del estado y construyó una serie de demandas, pero sobre todo introdujo a las luchas sociales, introdujo las demandas de carácter indio, ¿no? La demanda por la lucha por el convenio 169, introdujo de luchas y términos como la lucha por el territorio, la reformulación de identidades, en fin, toda una serie de elementos que proyectan la lucha política india a nivel nacional, ¿no? Y obviamente fue uno de los contingentes que más estuvo cerca al proceso de ZLN en Chiapas y sus marchas a México, ¿no? Entonces, este proceso de luchas indias introdujo en la región estos elementos, ¿no? Bueno, estos cuatro elementos que les estoy planteando son los que, de una manera u otra, son los que se apuntalan la creación de una estructura de organización en la región que, como les decía, difícilmente encuentra un asidero por el abandono de las políticas públicas y por lo agresivo de las formas en cómo se construyen ahí las relaciones capitalistas, ¿no? Estamos hablando de una región en donde hay ganaderos, una región en donde también la cuestión de los talamontes, en fin, toda una problema muy fuerte, en donde las comunidades tuvieron que tomar en sus manos la procuración de justicia, como decía al principio, tomando de sus cargos tradicionales, organizándolos en un solo mando y creando una estructura de coordinación que fue en los años, mediados de los años 90, se empezó a conocer como la comunitaria, que ahora ya está a punto de cumplir 13 años aproximadamente, y que en estos momentos ha crecido de tal forma que inclusive así ya es un problema, porque si bien es cierto que ha crecido, también ha perdido rigurosidad en la estructura de coordinación, ¿no? Actualmente existen tres del sistema de policía comunitario y muchos problemas también allá adentro, ¿no? Pero digamos que esta es una institución que de construirse como una respuesta ante la falta de justicia en ese espacio se fue convirtiendo también en una búsqueda de buscar normas y elementos de procuración de justicia de los mismos pueblos. Crearon sus propias normas, crearon una estructura de coordinación que posteriormente se le llamó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CARAC como se conoce, y son los que imparten justicia y, y responden a las necesidades de, estas comunidades. En este sentido, la policía comunitaria se convierte en una de los, de las experiencias más importantes en esta búsqueda de construir los espacios autónomos de los que tanto se ha hablado en las luchas indias actuales, ¿no? Es importante porque, bueno, en los años 90 oímos hablar de la autonomía, estuvimos oyendo hablar de la autodeterminación, pero creo que con el tiempo hemos visto cómo se han ido construyendo cada cual en su espacio, cada cual con su historia, cada cual con sus problemas, y el caso de la policía comunitaria camina por ese sentido. Decía, con muchos problemas, porque igual que estamos, pues no tiene dinero, tiene problemas de coordinación, las armas que les permiten tener son muy ineficientes, pero lo que tienen es esa, el respaldo de las comunidades y tienen la, la autoridad de esas comunidades. Este es uno de los procesos, digamos, que construyen la región de la Costa Montaña. Paralelo a este, y en el mismo sentido de las luchas sociales indias, el Estado de Guerrero, a partir de que se empezó a construir un movimiento de carácter estatal, las dirigencias, los poderes empezaron a sentir la necesidad de ir formando sus propios intelectuales. La campaña de 500 años de resistencia a nivel nacional y a nivel de guerrerense fue hecha por jóvenes profesionistas, la mayoría, jóvenes, muy jóvenes, que recién egresados de sus carreras, de sus facultades o de sus universidades, que se incorporaron a la lucha. Esto le dio un tono muy peculiar a este proceso social. Y ellos, y desde esa óptica, estos dirigentes empezaron a buscar desde entonces, estoy hablando de principios de los años 90, cómo formar cuadros de recambio para ellos mismos. Y así fue que a lo largo de todos los noventas y particularmente ya finales, empezó a acentuarse más esta discusión y empezó a buscarse los mecanismos para que las comunidades pudieran tener, dotarse o destacar a sus propios intelectuales. Vieron, inclusive se hicieron censos, se buscaron talleres, se hicieron miles de trabajos o cientos de trabajos. Y esto fue perfilando la necesidad de crear una institución de carácter más formal. Paralelo a eso, como en todas las regiones indias, uno de los dirigentes intelectuales más importantes es el maestro, ¿no? El maestro indígena sobre todo. Bueno, igual que en varias partes del país, hay profesores que interesados y preocupados por la deficiente y la orientación, sobre todo de la formación de los estudiantes, en una discusión constante sobre lo que debe ser la educación en el medio indígena, empezaron a criticar la educación bilingüe y empezaron a trabajar sobre la idea de una educación intercultural. Por suerte en Guerrero se habla de una educación intercultural, pero no la relación intercultural buena onda de la que hablan en muchos lados, sino una relación intercultural que tiene que ver, está atravesado por relaciones de poder. Y creo que eso es algo muy importante, porque entonces los estudiantes y los intelectuales que se estaban buscando formar ahí, se les perfila desde esa lógica, ¿no? Jóvenes que vienen de procesos de subalternización, que las mismas comunidades los tratan de impulsar ahí. Entonces, esta convergencia del movimiento indio con los sectores magisteriales empezó a dar frutos a principios de los años 2000, y bueno, y empezó a trabajar sobre la idea de crear una institución de carácter académico en donde se formaran a estos jóvenes. Ya para en 2003, en un congreso de educación intercultural, se dio formal banderazo de construcción de la UNISUR. Desde entonces hasta la fecha han habido muchos eventos, ya casi me acaba el tiempo, en donde la UNISUR ha tenido que transitar para poder avanzar, ¿no? Entre otras fue, por ejemplo, el desencuentro con el gobierno estatal, el cual prefirió el modelo federal, que para el caso de Guerrero no sirve y es una burla para los pueblos de ahí, que planteaban todo un modelo de desarrollo, de educación intercultural que fuera el pivote de desarrollo, pero que además abarcara también las regiones indígenas, y en ese momento también ya se habían sumado los afroamericanos y también exigían su derecho a el espacio en la UNISUR. En ese sentido, se tuvo que dar la necesaria ruptura. El gobierno estatal creó su universidad y en otro congreso de educación se decidió que la UNISUR tenía que seguir adelante, y es así como desde hace un año la UNISUR está funcionando en tres unidades académicas. Una en Santa Cruz del Rincón, que es en donde está, también es el corazón del sistema de policía comunitaria, que es donde está la rectoría y donde está el núcleo más fuerte de estudiantes, sobre todo tlapanecos y mixtecos, y donde, bueno, una de las propuestas es precisamente que los estudiantes se formen como esos intelectuales, pero sobre todo que no pierdan la vinculación con la comunidad, ya que para que los estudiantes ingresen a la UNISUR, uno de los requisitos es que sean propuestos por sus comunidades, y otro es que lleven un problema de investigación, un problema de reflexión sobre esas mismas comunidades, ¿no? Esto ha llevado pues a que los estudiantes tengan una constante autorreflexión sobre su realidad, porque bueno, el modelo pedagógico también así lo exige, es parte de la idea de que ellos son sujetos de su propia transformación. Es algo muy difícil porque bueno, se enfrenta ahí el colegio académico, se enfrenta a un problema muy fuerte, que es una falta de información de los estudiantes, pero también los problemas de trabajar con otras lenguas, ¿no? Entonces, en este sentido, la UNISUR tiene ya un año, les decía. La otra sede es en la zona Musga, en Xochitlahuaca, en donde conviven estudiantes de Amuzgos de Oaxaca como de Guerrero, y la otra sede es en Guajinicuilapan, donde también hay estudiantes afroamericanos tanto de Oaxaca como de Guerrero. Entonces, la UNISUR, entonces, en este sentido, y el sistema de policía comunitaria se presenta como esos procesos de continua búsqueda de las comunidades y de los pueblos originarios, para poder ir salvando sus dificultades, pero sobre todo también estos dos procesos han ido construyendo el espacio social, el espacio físico, y han ido revalorando de los elementos históricos, han ido revalorando también mucho de los elementos de organización, y han también puesto en cuestión muchos de los elementos de organización y de la tradición que impiden la reflexión y el desarrollo de las comunidades. Entonces, no es muy pronto y sería muy fácil decir que es una experiencia exitosa, no, es una experiencia que empieza, lleva un año, dentro a fines de este mes estaremos evaluando el primer año de trabajo, y bueno, están invitados al evento. Va a ser un evento muy importante para nosotros, que va a ser en Santa Cruz del Rincón, en la zona tlapaneca y la zona del corazón del sistema de policía comunitaria. Gracias.